Claro, es un dato fundamental que no es menor en esta construcción. Y también otro dato que aparece es que no hay oficinas de género ni oficinas de violencia tampoco. Sí, a ver, yo te voy a decir esto con sinceridad, incluso después de haber hecho la de periodismo. Nosotros sí. Esto lo ponemos, estos dos indicadores que están en los indicadores de UNESCO, porque nos parece que hay que hacer incidencia, porque los espacios laborales tienen que empezar a tener oficinas donde midan las desigualdades de género y generen estrategias para, digamos, democratizar las organizaciones, y donde que tengan espacios donde vos, víctima de una situación de violencia laboral, de violencia de género en el espacio laboral, puedas ir y te puedan asesorar. Pero la verdad es que no esperábamos encontrarnos con que las tuvieran. Es algo que lo medimos como para decirles, miren, no tienen esto y tienen que hacerlo. En el caso de periodismo nos encontramos con que una situación muy buena, si querés, y paradojal a la vez, que es que solamente tenía el Grupo Clarín, un comité de diversidad, y que surge a partir de que son están dentro del Pacto Global de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y entonces eso compromete, y que cotiza en bolsa, y entonces eso compromete al grupo con demandas de las personas accionistas y los compromisos que tienen con ONU. Y el otro nivel en el que habíamos encontrado son las organizaciones autogestivas de base periodísticas, ¿no? Suponete radios barriales, cooperativas de asociaciones civiles con una preocupación grande sobre género, entonces no se lo podía llamar oficina, pero vos sabías que en las reuniones, las asambleas y las reuniones constantes que había para pensar la comunicación de esos espacios estaba la dimensión de género. Acá nada, salvo una agencia de capital que es Young and Rubicam, que dice que está trabajando en distintas investigaciones sobre contenidos, ojo, porque también acá hay una diferencia. Vos podés trabajar género como son empresas de comunicación, y es muy importante el tema contenidos, nosotras no medimos nada de contenidos, claro. nos circunscribimos a prácticas laborales, pero el tema de contenidos aparecía todo el tiempo, entonces esta agencia está trabajando la cuestión de contenidos, cómo generar contenidos menos sexistas, pero no hay una sola agencia que tenga una reflexión sobre las prácticas laborales sexistas. Había una agencia chiquita de CABA que a partir de tener un vínculo estrecho con una organización de la sociedad civil que trabaja temas de publicidad y género, habían hecho una capacitación sobre prácticas laborales y sexismo, nada más. Pero no surgía esto de algo como, digamos, que dentro de la propia agencia tuvieran un espacio, se sentaran a reflexionar por qué tenemos tantas mujeres en esta área y no en esta, por qué tenemos estos cargos jerárquicos tan discriminados, por qué no tenemos políticas de cuidado, o sea, qué hacemos con los chicos. Lo que te decían todas las agencias cuando las ponía frente a la evidencia de que no solamente no tenían guarderías, sino que no daban dinero de guarderías, te decían, tenemos una política muy friendly con los chicos. Chicas y chicos, niñas, digamos, ¿no? O sea, la gente sabe que trabaja acá, que puede traerlos y no hay ningún problema. Y cuando hablabas con las trabajadoras y trabajadores te decían lo mismo. Te decían, es cierto, podemos llevar, pero a ver, vos que sos madre o padre sabés que eventualmente está buenísimo trabajar en un espacio que si ese día tu hijo o tu hija faltó a la escuela, qué sé yo, no sé, no da clases, lo que sea, la puedes llevar, pero vos no puedes resolver el cuidado los 5 días de la semana con una empresa friendly, no hay ninguna claro. posibilidad. O sea, el chico necesita otro tipo de atención, o la niña, que es, vos se la tenés que dar pagando el servicio por fuera o resolviéndolo con una red familiar. Sandra, fundamental conocer esta investigación, te agradecemos muchísimo. Por ella y por todos estos datos, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Un abrazo. La escuchábamos a Sandra Chaer.